¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esto es jueves 30 de diciembre, acabándose el año 2021, el 2021, ya tan esperado que se acabe el 2021. Así estábamos en el 2020. Seguimos en cuarentena en el 2021 y con las mismas dolencias, pero bueno, ya con pues más visos, parece que ya vamos en control de la pandemia, aunque pues hay que estar pendientes el Omicron amenazando en la puerta, pero por lo pronto quédese con nosotros en una emisión más de Fórmula en los Negocios ya en este fin de año 2021, donde pues le deseamos que pase un feliz año y próspero año 2022 con los mejores deseos, que nos sigue escuchando. Gracias, muy agradecidos por su preferencia y pues le deseamos lo mejor para el año 2022, sobre todo salud, abundancia, trabajo y pues que tengamos la posibilidad de seguir conversando con usted. Estamos en la emisión 4179 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM para todo el estado de Yucatán. Allá en la cabina de la radio se encuentra Juan de Dios Rincón en el control operativo técnico de este programa. Nosotros estamos en nuestra sala de Zoom. En esta grabación para usted me acompaña aquí en el estudio virtual Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, la jefa. Y pues otro año más. Laura, ¿cómo estás? Buenas noches. Se Hola. acabó otro año. Bueno, todavía le falta un día, pero ya va de salida el 2021. Así es, Robert. Un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia y pues esperando que ya estén haciendo su recuento de año, de cómo les fue este año, qué pretenden que sea para cada uno de ustedes el próximo año. Si bien no la tenemos fácil, pero pues ya sabemos que cada uno de nosotros tiene que dar lo mejor de sí para salir adelante y para que, pues, provocar que sea un año bueno este año que viene. Porque recordar que siempre va a depender de nuestra manera de llevarlo. Recuerden que, pues, al andar el camino hay que disfrutarlo, no solamente la meta. Exacto, Si llegaste a exacto. la meta o no llegas a la meta, pues realmente sí es importante la meta, por supuesto, pero es más importante cómo lo anduviste, cómo lo caminaste. Y yo creo que a estas alturas, fin de año, amigos, pues nos queda más que agradecer, porque si estamos vivos, De si estamos entrada. sanos, si tenemos un techo que nos cubra, si tenemos trabajo, si tenemos una familia, si tenemos sueños, si tenemos, pues eso hay que agradecerlo, amigos, porque como están las cosas, mucha gente lamentablemente pues perdió el trabajo, perdió el negocio, esta crisis. Y aún así, con las pérdidas, pues las pérdidas que sirvan de aprendizaje profundo, de resiliencia, de salir adelante. El tema, precisamente, amigos, hoy es un tema, pues queremos pensar de motivación, de lo que nos tenemos que enfrentar para el 2022 y lo que tenemos que hacer en nuestros negocios para el 2022. Y no es más que buscar esa felicidad de nuestros trabajadores, porque está demostrado que un trabajador que vive feliz en su trabajo es 80% más productivo. Échate esa. Es algo que necesitamos para el 2022, ¿no? ¿Eh? O sea que si no está feliz, va a trabajar al 20%. No creo que sea así la ley de Pareto, pero es 80% más Más productivo. productivo. O Bueno. sea, Pues A lo oye. mejor, digo, si no eres feliz, andas en el 50 o 60, no sé. Y si eres iracundo, el 5%, ¿no? No, bueno, a ver, ser iracundo no quiere decir que seas infeliz. Tú puedes ser una persona iracunda, o sea, enojona, te refieres, Sí, claro. y ser feliz. Yo conozco mucha gente que era enojona y era feliz, de veras. Te pongo un ejemplo, mi señor padre ¿Era enojón? era enojón, aunque no Mira. lo creas, tú lo conociste. Pues no, Siempre siempre la era sonrisa en la risa, sí. boca, pero era enojón. Digo, a nosotros, pues a lo mejor a sus hijos así los trataba. Era muy exigente, era enojón, pero era feliz. Yo considero que mi señor padre fue, Dios lo guarde en la gloria, fue una maravillosa persona y fue feliz. Era enojón, fíjate. Berrinchudo. Y fíjate, Robert, que no tener en cuenta la importancia del bienestar de los empleados, pues tiene un perjuicio económico que es verdadero y que es real para las empresas. Entonces, si eres uno de esos dueños que no le importa si la gente es feliz, pero que rinda cuentas y que haga bien las cosas, pues sí valdría la pena echarse un clavadito a analizar que la importancia de que las personas sí que tengan un buen ambiente de trabajo, que tengan pues ciertas comodidades, pues ahí que tengan agua, que tengan ciertas cosas, baños limpios, por ejemplo, ciertas comodidades que son necesarias y que la gente pues esté feliz en su trabajo. Y esto que dices, que la gente cuando no es feliz, pues realmente puedes tener al enemigo sentado dentro de tu empresa. Que sí, que te ponga Ah, trabas claro. Ah, no, o no, que no, haga por cosas supuesto. para perjudicarte. Pues total, ellos tienen su sueldito, seguro. Y si los quieres despedir, pues tienes que pagarles meses de ya sabemos cómo van lo de los despidos, sobre todo si es injustificado. Entonces, pues no te interesa tener un enemigo en tu negocio, te interesa que todos estén contentos, que todos estén a gusto, y pues qué mejor que hacer lo necesario para lograr que la gente esté feliz. Y bueno, no nos vayamos lejos, hace 2 años, 3 años antes de la pandemia, ¿no? Que inició esta ley, creo que en 2019, Sí, ¿no? la norma La norma. 035. La norma de que, pues era, ahora sí, por norma, la gente tiene que estar en paz y en tranquilidad, que no sienta hostigamiento, que no Bueno, la empresa, sienta claro, por tiene. parte de la empresa. Entonces, de alguna manera, eso es lo que se está buscando, que todos estén a gusto trabajando. Correcto, que déjame decirte, la felicidad en el trabajo no se da por una norma, ¿eh? Digo, Ah, no. estos leguleyos que No, creen la norma que fue para proteger ya legalmente una pues situación de acoso, por llamarle así, o de una exigencia irrespetuosa, porque también a algunos dueños se les da que como eres su empleado, te pueden hablar como quieran, y no se correcto. trata de eso, o te pueden tratar como quieran, y tampoco se trata de eso. No, por supuesto. Pero fíjate, aunado a lo que estás diciendo, yo creo que un trabajador es feliz cuando su jefe o el director o el dueño de la empresa es feliz y maneja un liderazgo positivo. No, no, de veras. Acuérdate que muchos trabajadores se reflejan Pues sí, en como el es jefe, el jefe. sí, pero la mayoría son gruñones. Bueno, a ti es Tú lo tu acabas de experiencia. No, decir yo no con tu dije que la santo mayoría. padre. No, no, yo no Lo dije que la acabas de mayoría, decir. no. No, no, ahí está. Mira, nosotros como clientes lo sentimos cuando llegamos a un lugar y nos maltratan. Ah, claro. El empleado es el reflejo vil del dueño. Por Sí, supuesto. ¿en qué le puedo servir? O sea, así como Sí, sí, sí, que sí. Y no está. ¿Qué quiere? ¿qué quiere? Y vas para afuera y rápido, ¿no? Porque sí hay, déjame decirte que es mucho Ah, no, tiempo ¿cómo y no? todavía hay tienditas yucatecas, o sea, de locales, que de verdad te tratan con la punta del pie. ¿Qué va a llevar? Así como que, ay, me estás despertando de mi siesta en mi silla. No, Sí. sí, hay Sí. actitudes definitivas. Bueno, Y siendo el dueño, ¿ah? Además de la el tiendita. jefe aquel que tiene hasta dos o tres secretarias y la puerta cerrada, para que llegues al jefe, tienes que librar tres barreras de secretarias. Digo, a mí en mis épocas de vendedor allá en la Ciudad de México, y También mira a punta de que pie. no, no, y mira que trataba yo con puro director general, o sea, Okay. De nivel. era de veras una. Teníamos que tratar con pinzas a las secretarias Ah, okay. y hasta les llevábamos su chocolatito a la No, pues secretaria sí, para sus que. regalitos Porque de navideños, veras que por cierto es época ahorita de estar mandando había regalitos. gente que tenía esa, como dices tú, es jefe, él no tiene por qué preocuparse de la felicidad de los trabajadores, es más, no tiene ni que hablar con los trabajadores. Hay jefes así, ¿no? Pero bueno, de eso se trata el tema hoy, amigos, de fin de año. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo jueves, viernes chiquito, ya preparado para la cena. Ojalá que la haga suculenta, abundante, con los seres queridos. No haga reuniones muy aglomeradas todavía. Si bien los números están muy bajos en infecciones, pues tenemos en la puerta Omicron y hay que seguirnos cuidando. Lamentablemente vamos a continuar el año que viene y cerrar este año con la precaución de seguirnos cuidando, amigos. Si no puede, no haga aglomeraciones, hágalo con la familia cercana, petit comité. Si son muchos, pues hágalo 2 días. Primero uno y luego otros, así no los junta a todos. Las aglomeraciones con este condenado coronavirus es lo que provoca las grandes infecciones. Y bueno, que todos se vacunen, que todos se hagan la prueba, que todos estén conscientes y de la responsabilidad que tenemos de que si está usted contagiado, pues no vaya a reuniones, ¿no? Pues no salga de su casa. Entonces, pues con esa responsabilidad, pero pues a disfrutar el fin de año y planear el 2022 y pásela feliz, contento, festeje que se acabó un año más. Yo creo que son de las celebraciones de la sociedad, sobre todo el mexicano, que nos gusta mucho festejar de esta manera. Pero bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores antes de continuar con la conversación de esta noche. Purifico Vida. Mantén tu área de trabajo desinfectada y libre de virus y bacterias con el 99% de efectividad con nuestros equipos de irradiación 360 grados UV de una manera rápida y segura. Mire, los rayos ultravioleta son muy efectivos, sobre todo en los lugares cerrados, donde hay poca ventilación. Acuérdense que este condenado microbio se mantiene flotando. Estaba yo leyendo, el Omicron se puede mantener en un lugar donde no está ventilado hasta 2 o 3 horas flotando en el aire. Así es de que es la manera más fácil de contaminarse. Entonces, con los equipos de irradiación 360 grados de rayos ultravioleta, pues que usted elimina y desinfecta de una manera rápida. La aplicación de la luz ultravioleta tiene acción germicida y elimina virus, bacterias y hongos. Es eco-friendly. Venta y renta de equipo. Mire, podemos rentar el equipo. Lo único que tiene que hacer es bajar la aplicación. Purifico Vida es un escudo violeta, tanto en Android como en iOS, Y ahí puede realizar la renta del equipo para llevar a cabo su aplicación. Márqueles también 9993 228362 o escríbales a purificovida@gmail.com. Es la manera más efectiva de mantener sanitizado su área de trabajo, su casa, su restaurante, etcétera. Así es de que ha tenido mucho éxito el Purifico Vida y hay que seguirlo usando porque ahí viene el Omicron, ahí viene el Omicron. Pero bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y estamos platicando la motivación, qué tiene que ver con la productividad. Y pues aquí te vamos a decir los principales beneficios de fomentar la felicidad en tu trabajo. Fíjate estos datos que da aquí quien escribió este artículo, es español. Los espacios laborales no productivos cuestan casi 1 millón de euros por cada 500 trabajadores. Oye, qué dato. Y puede suponer a la empresa pagar entre un 150 y un 300% extra del salario anual del empleado no productivo. Pues claro, imagínate, le estás pagando el salario a un trabajador y que no sea productivo, pues es doble el golpe, ¿no? Porque te está costando el espacio, la renta, el salario. Y no es productivo, o sea, te cuesta doble, no produce. Sí, es una situación muy difícil, pero ¿cómo saber, Robert, quién sí es productivo y quién no? Ah, bueno, Obviamente yo. hay mediciones, hay Ah, maneras, claro, pues probar claro, y medir. o vigilancia, ¿no? Con cámaras, ver Bueno, quién pues sí a la está, antigüita, sí, quién sí está ¿no? No, pero moviendo las bueno, manos y quién no. claro. Pero sí, es un dato impresionante, Robert, y yo creo que muchos se han dado cuenta en esta pandemia también, déjame decirte. Y lo digo porque, pues, al no estar en oficina y estar desde los que sí pudieron irse a su casa a trabajar, se pueden percatar de lo mucho que están logrando estando fuera de la oficina, si es que se esforzaron. Y lo poco que están logrando los que nos están esforzando. O sea, ya como que es más evidente. Porque cuando los tienes físicamente a todos, pues tú dices, pues vino a trabajar. Debe Bueno, estar trabajando. En automático, si vino a trabajar, supones que debe estar trabajando. Pero no necesariamente es así. Y en cambio ahorita, la perspectiva de que todos están en su casa, pues lo único realmente que vas a palpar es quien sí está dando resultados. ah, claro. Bueno, pero Laura, aquí la forma tradicional de cómo nosotros cuidábamos a nuestros trabajadores, pues era porque los queríamos ver 8 horas sentados en su lugar y con eso ya pensábamos que el señor estaba siendo productivo. Y no es así, amigos, pues hay que tener la metodología de probar y medir, de ponerle objetivos, de etcétera, o sea, los niveles de productividad tienen que ser medibles y cada persona debe de ser responsable, pues de medir oye, mira mis resultados, los objetivos que quedamos, a los que llegué, dónde sí cumplí, dónde no cumplí, y esa es la metodología de trabajo. Pero fíjate, aquí el tema es importante recalcar que la felicidad en el trabajo y la productividad son dos factores que están estrechamente relacionados, que es lo que a veces nosotros no nos percatamos, ¿no? O sea, bueno, yo fui un jefe, y lo confieso, dictatorial. O sea, a mí cuando me llegaba alguien, oye, es que tengo problemas en mi casa, y no, no, no, oye, entonces vete a tu casa y. Pero aquí vienes a trabajar, aquí no traes problemas. Hay muchos jefes que así, yo así fui mucho tiempo y eso no te, de veras, no te ayuda, te genera problemas. Bueno, yo porque tenía que manejar trabajadores 24 horas, tenían que cubrir el turno, entonces pues había que mantenerlos ahí. Un trabajador que llegaba enfermo pues no podía estar trabajando, operando un centro de cómputo, en fin. Son las excusas de por qué era yo así, pero definitivamente la felicidad del trabajador está directamente relacionada con su productividad en su trabajo. Bueno, ¿tu experiencia cuál ha sido? Bueno, es que nunca has tenido un trabajo. No, sí, claro que Eres sí. empresaria. Autoempleada. No, no, sí, Robert. Definitivamente tiene mucho que ver que haya un buen ambiente de trabajo, que hayan las facilidades necesarias para que puedas hacer tu trabajo, ¿sí? Porque, pues bueno, ahorita que puedo recordar en dos lugares donde estuve trabajando, en uno que nos dedicábamos igual a ventas. Pues la verdad era un equipo muy, muy bonito porque entre todas nos ayudábamos, nos enseñábamos cómo manejar el Excel cuando todavía Bueno, era trabajo en novedad, equipo. porque en aquel en entonces mandábamos las cosas por fax y dábamos seguimientos y la verdad había mucho apoyo por parte de todas las que éramos vendedoras y que estábamos ahí, porque las comisiones eran entre todas, o sea, no había esa rapiña de que yo agarro al cliente y la comisión es solo para mí. No, la comisión era para todas, ¿ok? Entonces todas le echábamos muchas ganas. Otro lugar donde estuve que era, pues, veía contabilidades, bueno, veía la contabilidad de la empresa, ¿sí? En donde sí, pues, como era una tendencia política, en la esencia de la empresa. Pues había un ambiente difícil, no siempre era un ambiente lindo, o sea, ya de por sí en ese tipo de ambiente, bueno, a mi juicio, sí, hay como celos y luego hay, pues, quién va a dar bien el dato, etcétera. Entonces, sí es un poquito hostil el ambiente y no es fácil trabajar en un ambiente hostil. O Ah, que te no, estén no, claro. recriminando las cosas y te digan, a ver, ¿y dónde está los activos que yo no los veo, porque aquí dice que hay tanto en el banco y no está, ¿no? Sobre todo cuando ves contabilidad. Entonces, en fin, una historia para otra ocasión. Pero bueno, vámonos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo jueves, viernes, chiquito. Así es de que, mire, ahora que son vacaciones o estamos festejando, crioterapéuticamente el asunto tiene que terminar el fin de año. ¿Por qué quiere decir eso? Carga hielera bien equipada para todos lados. Ahora, mire, le voy a dar una recomendación para no andar en aglomeraciones. Vaya casa por casa a darles el abrazo a su familia. Y así nada más es. De uno a uno, les da el abrazo, lleve su hielera para que se echen su brindis y tan tan. Eso se hacía antes en México, así se acostumbraba, que ibas a visitar a los parientes antes de la cena de Navidad, te echabas el brindis y ya pasabas a tu casa a cenar con la familia, en petit comité. O sea, ¿a poco no es buena idea eso? Y la crioterapia funciona de maravilla, o sea. Y que hacemos sana distancia, nos cuidamos, carga y cubrebocas, etcétera, etcétera. Ahí está, poco no. Como siempre, la pandemia nos ha enseñado cosas innovadoras para seguir conviviendo. Pero bueno, antes de continuar con la conversación de esta noche, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Esmeralda Residencial. Mira. En Esmeralda Residencial, tu espacio único para vivir en Mérida, Yucatán. Esmeralda Residencial tiene todo lo que necesitas para asegurar un futuro pacífico en Mérida, la ciudad más tranquila de México. Conócenos y descubre por qué Esmeralda Residencial es la mejor opción en cualquier etapa de tu vida. Mire, experimenta el estilo de vida wellness que han imprimido en Esmeralda Residencial, porque además de una excelente conectividad con todos los comercios y servicios que necesitas para llevar una vida plena, en Esmeralda Residencial contarás con todos los elementos para mantener un lifestyle saludable, activo y relajado. Y déjeme decirle por qué. Primero, sus modelos de casa, que son modelos con un estilo de vida, pues con una comodidad de espacios bien arquitectónicamente expuestos, con acabados de lujo, que tienen una comodidad excepcional, cuenta con áreas comunes de recreación, que yo le llamo, tiene un centro recreativo deportivo impresionante, donde puedes hacer deporte, esparcimiento, porque tiene canchas de pádel, tiene canchas de fútbol, de básquetbol, tiene para entrenamiento ninja. Tiene para hacer fitness, tiene para que entrenes a tus perros, tiene asadores. O sea, la verdad es de que puedes llevar una vida social divertida y llena de opciones para toda la familia. Y vive en un hogar preparado con todos los servicios que caracterizan las mejores residencias del país. Esmeralda Residencial está ubicado en calle 141, número 914, Fraccionamiento Esmeralda Residencial. Es muy fácil llegar sobre periférico, enfrente de la planta de la Coca-Cola. Encontrarás, es un semáforo, la avenida 141. Bueno, es un puente ahora, 141. Y entras hacia el fraccionamiento, sobre la avenida 600 metros, encontrarás la entrada al fraccionamiento. Márcales 9991 019000, 9991 019000, o también búscalos en esmeraldaresidencial.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos con una plática pues muy interesante sobre la motivación y la productividad. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues ya irnos de lleno a qué se puede llevar a cabo, qué métodos existen para lograr pues que haya una felicidad, una satisfacción laboral. Y pues lo primero es la importancia de un buen liderazgo. Y de acuerdo a estudios que se han hecho, y por ejemplo aquí plantea el motivo del Día Internacional de la Felicidad, que pues yo no sabía que había un Día Internacional de la No, ni Felicidad, yo. pues domingo 20 de marzo. Acuérdate que esto es un artículo español. Ah, ok. Sí. Bueno, pero aquí dice que es internacional, así que Pues sí, aplica debe. para todos los países. Por ahí, pues 20 de marzo se plantea que es para este año que viene, así que, pues bueno, hay que festejar ese día, Día de la Felicidad Internacional. Ok. Y bueno, por ejemplo, el ambiente laboral, el compañerismo, que son los principales motivos de satisfacción y bienestar en el trabajo, ¿sí? Y que son papeles fundamentales por parte de los líderes a la hora de generar un clima que sea un clima laboral propicio para generar esa confianza, esa comunicación interpersonal, que son estas herramientas claves que muchas veces se pasan por alto, ¿sí? Llamar a los profesionales, por ejemplo, por su nombre, tener en cuenta las necesidades individuales, conocer el sentimiento general del equipo, ya que se puede hacer a través de encuestas anónimas, pues de repente una plática pues pequeña con alguien con quien te topes, tú como dueño o tú como gerente, ¿no? Proporcionar espacios de trabajo más horizontales, que son algunas de las prácticas que se recomiendan aquí aplicar. Bueno, ¿qué es esto del trabajo horizontal? Pues que todos tengan pues las mismas responsabilidades, las mismas obligaciones, ¿sí? Que todos tengan que rendir pues el mismo tipo de cuentas, ¿no? Sí, porque las estructuras jerárquicas con muchos niveles, pues te imposibilitan las con buenas conversaciones, ¿no? Sí, O que sea, imposibilitan las comunicaciones, uno. para llegar al jefe tienes que Y pasar por tres niveles, cuatro por niveles. experiencia, Robert, empoderar más a unas personas que a otras provoca ese abuso de autoridad. Claro, ¿Sí? claro. Entonces, eso claramente no funciona. Lo podemos ver, mira, y voy a poner el ejemplo de un McDonald's, de un, el café, ¿cómo se llama este? Ay, se me fue el nombre ahorita. Starbucks, por ejemplo. Ahí no hay jerarquías más que un responsable que los van cambiando cada cierta. Bueno, no sé si también el café este, pero bueno, el chiste es que cada uno de los integrantes va a pasar a ser el responsable de todos los demás cada cierto tiempo y a todos les toca hacer de todo, desde Entonces es limpiar los baños, horizontal. desde cobrar, desde hacer las hamburguesas, todo. Entonces, eso es dejar un nivel parejo, un nivel horizontal para todos, porque todos tienen las mismas responsabilidades o por lo menos todos la van a llegar a tener en algún momento Oh, en bueno, el obvio, tiempo, depende ¿sí? también de lo que haga la empresa, ¿no? Porque a lo mejor no Claro, todas las sin empresas pueden hacer embargo, esto, ¿no? valora la Es responsabilidad correcto, y del las liderazgo. obligaciones de cada uno, me parece algo muy importante para que sí, efectivamente, todos se respeten y todos se guarden ese trato cordial que se requiere en una empresa. Absolutamente. El otro punto, facilitar el equilibrio entre vida personal y profesional. Bueno, esto lo hemos platicado mucho en el programa. Y aquí, pues viene principalmente los compromisos que usted se ponga en el trabajo. Y siempre debe de poner, y pienso yo muy claro, pues el equilibrio entre vida personal y profesional. Porque estamos muy acostumbrados que es una mala costumbre o es una mala creencia o es una mala cultura. El que tengas que trabajar, el que te vea tu jefe, que te quedas hasta las 10, 11 de la noche en la oficina, porque estás trabajando, es una cultura que no te permite tener ese equilibrio entre vida personal y profesional y que te puede llevar al burnout. Hemos platicado mucho de esto, del burnout. Fíjense, según datos de Sodexo, que es una empresa que hace estos estudios, el 95% de las compañías que ofrecen servicios destinados a mejorar la conciliación perciben un aumento en su productividad. Fíjate, por lo que es esencial que las empresas interesadas en el bienestar de sus plantillas tengan este factor en cuenta. Claro, pues tú no le puedes exigir a la gente que te trabaje horas extras. Leíamos, me acuerdo, un artículo, Laura, que en Italia son muy exigentes en cuanto a cumplir los horarios y no de más, Sí, que no porque la hayan. gente no es feliz. ¿Qué es esto? Es entre la vida personal y la profesional, siempre debe de haber un equilibrio. Que tenían a fuerza se tenían que ir de vacaciones Y 2 meses. y 2 meses de vacaciones, ¿te acuerdas? Eso. Pues es parte de todo esto. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo jueves, viernes chiquito, a disfrutar ya el fin de semana de fin de año, y pues hay que festejarlo. Todo con moderación, pero hay que festejarlo que se acaba este 2021. Y pues la reflexión de qué vamos a hacer en el 2022, los buenos deseos, haga sus propósitos, sus metas, pero hágalo, amigo. Podemos mejorar cómo nos fue este año. Y el año que viene, pues tiene que ser prometedor en ese sentido. Así es de que, pues yo le deseo un feliz año. Un próspero 2022 con todos los mejores deseos de parte de Fórmula en los negocios. Y bueno, déjeme darle una recomendación antes de continuar con el tema. Amigo, si tienes un negocio y quieres obtener el máximo potencial de tus ventas, es momento de que adquieras un punto de venta como el NSPOS, que te permitirá monitorear tu negocio desde tu celular, llevar un control de tus inventarios, generar reporte de ventas, conocer tus productos más vendidos, aceptar diferentes formas de pago, generar facturación electrónica y autofactura, registrar tus ventas mediante escaneo con código de barras. Prueba la versión gratuita por un mes y si te convence, adquiérelo en el plan de renta mensual o anual. Conoce todos los detalles en nspOSweb.com. Miren, nuestros amigos de National Soft, que son quienes desarrollan esta aplicación, pues verdaderamente tienen una experiencia fuertísima, son líderes en el mercado, es una empresa 100% yucateca y usted puede estar seguro que esta herramienta verdaderamente le va a maximizar el potencial sus ventas y el control de su negocio. Repito, nspOSweb.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y estamos con este tema, la motivación, la productividad, cuáles son los principales beneficios de fomentar la felicidad en su negocio. ¿Con qué seguimos, Laura? Ya hablamos del liderazgo, que es importante, del equilibrio entre la vida personal y la de profesional. ¿Y cuál es el siguiente punto? Pues apostar a el talento interno. Y bueno, pues según informes del HAIS, que estas pues, siglas representan que una institución allá Sí, en España, en España. HAIS es que hace encuestas, que hace estudios de mercado laborales, creo, HAIS, Y sí. bueno, apunta a que pues otro elemento importante para la felicidad de los trabajadores es el desarrollo profesional, o sea, el talento, ¿no? Entonces, por lo que el valor del talento, la capacidad de los profesionales tiene una influencia directa con su estado de ánimo y con su productividad. Y me parece muy lógico esto, Robert, porque cuando tienes una capacitación constante, cuando identificas a alguien que tenga mucho potencial y lo apoyas o lo becas para que, no sé, estudie una maestría o un doctorado específicamente en esa área donde se desarrolla muy bien, pues los integrantes de la empresa tienden a estar muy agradecidos con la misma por esa oportunidad de crecimiento. Y eso, pues además de felicidad, crea, en mi opinión, fidelidad hacia la empresa, ¿no? Y más ahora que se requiere una constante preparación y capacitación, o sea, el desarrollo del talento de la empresa es fundamental. Y La tecnología cambia las cosas de una manera impresionante. sobre todo ver que sea una empresa que sí permite ese crecimiento. O Claro. sea, que no es una empresa que siempre va a estar el hijo y el abu y el nieto y el solo de la familia al Ok. frente, sino que, pues digamos que tiene un tipo de organización, ¿cómo se le llama? Cuando, de gobierno, ¿cómo se le llama? Gobierno Un corporativo. gobierno corporativo. Entonces, ahí es donde hay una oportunidad de crecimiento, pues ahora sí para todos y en la medida en que se capaciten y mejoren sus conocimientos y su desempeño, pues tienen esa oportunidad en la empresa. Entonces, dar esa prioridad a la propia plantilla, o sea, a la gente, a los puestos, a la responsabilidad, pues eso da mucha alegría. También otra cosa importante es implantar prácticas de bienestar holístico. Esto también me parece súper importante, Robert. El sensibilizar la integridad de los trabajadores, tener esa salud física como salud mental, hacerles conciencia de que el que ellos estén bien de salud y estén bien emocionalmente y mentalmente, pues eso va a ayudarlos a tener una productividad positiva en la empresa. Totalmente, o sea, esta parte holística que nos permite a entender que el sistema funciona para sí mismo, ¿no? Eso es la parte holística. Y bueno, esto, pues en interacción entre todos los trabajadores, el equipo de trabajo. Nosotros en coaching hablamos mucho de los niveles de conversación que tengan dentro del equipo de trabajo. Entre más alto sea el nivel de conversación entre los miembros del equipo, pues podrán tener esta sensibilización, este cuidado integral de sí mismos, del equipo, de los trabajadores. Pues que eso te da como dice aquí, una salud física, mental, emocional, ahora que en el coaching se trabaja mucho con las emociones, y pues esa es la parte, una perspectiva. Me acuerdo con esto, me hace reflexionar lo que dice Stephen Covey en su octavo hábito, que debemos de desarrollar las cuatro inteligencias del ser humano: la inteligencia física, que es tu cuerpo; la inteligencia mental, que es todo tu hard skill, tu razonamiento; la inteligencia espiritual, que también es parte importante ahora en la convivencia humana; y la inteligencia emocional, que es conocer tus emociones, controlarlas, etcétera. Esa es la parte del bienestar holístico. Pero bueno, miren, a raíz de la pandemia, estas preocupaciones y la sensibilidad por la felicidad de los trabajadores, pues aumentó, o sea, creció, aunque ya era una tendencia que venía creciendo en el management a nivel mundial. Pero estas consideraciones, pues, que demuestran estadísticamente que un personal que es feliz tiene mayor productividad. Yo creo que la conclusión más importante es del tema de hoy, ¿no? Totalmente, Robert. El encontrar esa, pues yo agregaría también paz, una paz, porque la felicidad yo creo que juega un papel importante en la paz y viceversa, ¿no? Uno cuando está en paz, pues está en la quietud y está feliz. Bueno, no hay nada que lo esté atormentando o lo esté dejando inquieto, ¿no? Correcto. Entonces, yo creo que mucho tiene que ver. Que cuando están en paz, pues están felices, están contentos, están a gusto y que definitivamente permite estar con la mente despejada, estar concentrado y enfocado y hacer las cosas bien cuando estás en el trabajo. Claro. Y bueno, amigos, si usted está en una posición de trabajo donde no es feliz, como siempre lo decía yo, si a ti no te divierte lo que haces, o no te divierte tu negocio, me acuerdo que eso decíamos, si no te diviertes en tu negocio, cámbialo, porque te va a matar de un infarto. Entonces, sí, O bueno, si cámbialo. no te gusta, Si eso no es eres peor. feliz, también Deja que cámbialo, no te vete del divierta. negocio o cambia de trabajo, ¿no? Si Que no no eres de te. veras, porque pues tu vida va de por medio. Pero bueno, ¿te gustó el tema? Claro que Así sí, para fin de Robert. año, para... Mucho que pensar, mucho que reflexionar. Y bueno, les dejamos con estos pensamientos para ver qué están haciendo de su trabajo como dueños, con sus colaboradores y aquellos que son colaboradores, pues cómo están procurando mejorar su estar y su andar en el trabajo. Así es, así es, de que sea feliz y feliz año Así es. 2022. Pues Vámonos. muchas felicidades a todos. Vámonos, Robert, que tengan una linda noche. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte